Estoy con una alumna y le pregunto, ¿cuál es su nombre? Brenda Dilene Huerta Román. ¿Y te gustó la exposición? Claro, me encantó, estuvo súper padre. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Azul, no sabría decirte porque todo está súper divertido y aprendí demasiado. ¿Y qué aprendiste sobre las lombrices? Pues que son de ambos sexos y que su apareamiento dura aproximadamente 5 horas y que tienen proteínas. ¿Cómo definirías el proyecto? En una palabra. Extraordinario. Muchas gracias.